con lápiz labial tres flores. Se puede usted fiar, dejarse besar. En todos los colores más de moda encontrará el lápiz labial tres.